Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡El pueblo! Y los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de... Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Hay resistencia. Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la historia social, a la historia de los olvidados. La historia de las masas populares, la historia desde abajo. Bienvenidos a la linterna de Diógenes. Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante. Cogemos de nuevo nuestro viejo DeLorean junto a Doc y Marty McFly para viajar en el tiempo. Nuestro combustible, la mente. Que no, es broma. Tenemos gasolina punta pala. Montaros si queréis. Viajaremos a la Edad Media para ver cómo eran los cuidados médicos a los animales. Os doy una pista, mucha sangría, laxantes, lavativas. Lógico, puesto que se pensaba que la salud estaba en el equilibrio de los diferentes humores corporales, bilis, sangre, orina, las heces. La patología estaba en el desequilibrio, exceso o escasez de alguno de estos elementos. Me llevaré mi bolsa de sangre. Esa cosa lleva un bozal, es una fiera rabiosa. Exacto, me están metiendo sangre muy loca de alto octanaje. Orgónico. Amarra su bolsa de sangre. Ahora mismo. Y ya sé que os suena algún pseudo tratamiento natural de nuestro mundo desarrollado capitalista actual, pero os aseguro que esto es la Edad Media. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Y sin bajarnos del DeLorean, viajaremos al Japón de principios de siglo XX para ver de primera mano el desarrollo del eroguro, ese género que impregna la cultura nipona de tentáculos violadores, demonios y seres deformes de enormes penes. Lleno de carne, líquidos pegajosos y bastante humor y gusto por el absurdo. Erotismo, cine y ciberpunk. Unas dosis de sadismo y algo de necesidad de romper tabúes, llevándolo todo al extremo más estrafalario. Bueno, ya sabéis lo que hay. ¡Comenzamos! Tenemos con nosotros a Carmel Ferragut, profesor del Departamento de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia, miembro del Instituto de Historia de la Medicina López Piñero, de la misma universidad, y especializado en la historia de la medicina durante la Baja Edad Media. Carmel, bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. Muy bien, muchas gracias. Hace un tiempo, como un par de años, hablamos sobre la medicina en el periodo medieval. Nos hablaste de cirujanos barberos, de boticarios, médicos. Dada la importancia de determinados animales para la supervivencia de buena parte de la población, ¿se puede hablar de algún tipo de cuidados específicos o atención médica de los animales durante el periodo medieval? Bueno, pues mira, depende de qué tipo de animales estemos hablando, porque claro, las relaciones que se establecieron en aquella época entre los humanos, ¿no? Entre las personas y los animales, pues es tan diversa o tan variada y tiene tantos matices como la podamos encontrar hoy en día. O sea, había, por ejemplo, igual animales de compañía que los hay hoy, entre, bueno, muchos grupos sociales pues les gustaba tenerlos, ¿no? Pero, lógicamente, hay una serie de animales que por el papel económico, incluso, pues, día social, en la guerra o en la caza, pues eran cuidados especialmente, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de caballos, perros y aves de caza, halcones sobre todo, que no sé, hablar de rebaños, de ovejas o hablar de, pues, de animal, de aves de corral o animales que tienen un valor específico muy, muy bajo comparado con el precio que podía tener un caballo de guerra o un buen halcón, un gerifalte, por ejemplo, que es un halcón que viene del norte de Europa, halcones blancos, ¿no? Entonces, depende de qué tipo de animales, pues, claro, tienen unos cuidados más específicos con profesionales, digamos, con individuos preparados para atenderlos convenientemente, y otros, pues, se asistían de otra manera. Los animales domésticos, pues, digamos que la gente se lo apañaba con una serie de conocimientos más empíricos, no tan generados a través de una literatura propia. Entonces, pues, un poco podemos ir hacia el ámbito que te parezca más oportuno, porque esto es digamos, una panorámica amplia y compleja. Vale, pues perfecto. Por ejemplo, ¿qué nos puedes decir del cuidado de animales utilizados en la caza, los perros y aves de presa? Pues mira, este es, digamos, sería el trío por excelencia de animales más cuidados, que además eso convergen los tres, justo los caballos, perros y halcones o aves de presa en general, en las partidas de caza, que son, por ejemplo, la práctica de la cetrería, que es bastante diferente, era en aquella época bastante diferente a lo que la gente tiene hoy en la cabeza, incluso los propios cetreros, ¿no? Porque se practicaba normalmente a caballo, con partidas con muchos perros, ¿no? Y con algunos tipos de, pues, de halcones o de otras aves que se adiestraban para cazar, ¿no? Entonces, un animal como un caballo, por ejemplo, que además es utilizado en muchos otros ámbitos, ya antes comentaba la guerra, pero claro, para los campesinos, el trabajo del campo y el transporte, la movilidad de todo tipo de cosas, depende de disponer de... Bueno, cuando digo caballos me refiero a equinos en general. Sí, a mulas, claro, mulas, burros y demás. No, burros, o sea, todo tipo, entre un caballo de guerra, un rocín, ¿no?, digamos, de peso y de calidad. ¿Y qué sería de tan valeroso caballero sin su noble corcel? Ya puedes tomar buena nota, me ha llamado noble corcel. ¿Cree que soy un corcel? Y, digamos, un asno, un burro, pues claro, hay una distancia abismal, no sideral, pero son animales que son tratados con los mismos remedios, ¿no? Hay, de hecho, un arte de la albeitería que se llama, bueno, digamos que la disciplina que se encargó de los cuidados de los equinos se llama la albeitería, al menos en Castilla, aquí en la Corona de Aragón, se llamó el arte de la menescalía. Es una palabra, bueno, son unos individuos que hacen exactamente lo mismo, albeiteres o menescals. Y bueno, esta gente, digamos que disponía de una literatura, no solo aquí, también en toda Europa circularon textos que tenían unas raíces antiguas en la hipiatría grecorromana, que después, bueno, pasa por una tradición bizantina y se va después vernacularizando, ¿no? Son textos que se van progresivamente escribiendo, traduciendo y produciendo en las lenguas vernáculas, en castellano, en catalán, en italiano, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un ámbito muy, muy concreto. La cetrería también es un ámbito donde prolifera una literatura específica enorme, con una tradición, en este caso árabe, también muy fuerte, árabe y germánica, una doble tradición. Y Bueno, y había unos cetreros, unos individuos, digamos, que se encargaban del cuidado de estos animales con esta literatura, ¿no? Gracias a un fondo teórico, pero sobre todo de recetas. Estos libros en buena medida son un compendio de recetas para atender animales, ¿eh? Y los caballos, los perros que nos quedarían son, bueno, no tienen, digamos, el alcance, la literatura que se escribió para tener estos animales está, digamos, bastante alejada de los otros dos casos, donde sí contamos con muchísimo material y muchos autores que se dedican, bueno, es una tradición secular, ¿no?, que se va estirando hasta la época moderna, ¿no?, que se irá ya un poco diluyendo, pero vamos, digamos que son los tres grandes protagonistas serían estos grupos de animales. ¿Cuál era el tratamiento habitual, por ejemplo, en el caso de las aves? Porque me imagino que les recortarían pico y uñas, dado que la alimentación en cautividad evitaba su desgaste, más habitual en libertad, y les crecían demasiado. O también supongo que les aplicarían cauterizaciones y sangrías, algo muy típico de esa concepción humoral de la fisiología corporal de la época, ¿no? Digamos que sí que habría una especie de extrapolación, ¿no?, del resto de la medicina al ámbito animal. Perfecto, exacto. Lo tienes muy bien estudiado esto. Sí, efectivamente, no se hace ni más ni menos que aplicar la teoría humoral hipocrático-galénica, ¿no?, que es la que se usa con los humanos, pues a los animales. Es decir, hay la concepción que se tiene en torno a los cuerpos de los animales es idéntica, es la misma, ¿no? Y la idea de qué es la salud y qué es la enfermedad y cómo un organismo enferma, digamos, por este desequilibrio de los humores corporales, ¿no?, es exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que, claro, no se puede tratar exactamente de la misma manera a una persona que a un caballo o un ave por razones evidentes, ¿no? Entonces, a lo que hacías alusión, claro, tener un ave en cautividad, los que conocen hoy en día lo que supone criar este tipo de animales, saben de lo delicado, ¿no?, que es, porque mantenerlos sin que enfermen e incluso que se mueran fácilmente es complicado. Tener un halcón en casa no es como tener, no sé, un pájaro de un canario o un loro, una cosa de estas, ¿no? Porque son animales que necesitan cazar, necesitan volar. O sea, hay unos requerimientos especiales y alguno de ellos tiene que ver con esto que el que comentabas, ¿no? El tener que recortarles el pico y las uñas con unos unos alicates y unos instrumentos que tenían específicos los cetreros, porque claro, cuando un ave está en la naturaleza y caza, bueno, se desgastan, ¿no?, con el uso, digamos, se desgastan estas partes, ¿no? Pero si están en cautividad, pues hay que tener cuidado de ir recortándolos, porque si no se acabarían dañando, ¿no? Pero, y después hay procesos que son importantes también respetarlos. La muda es un proceso muy muy importante que hay que cada año respetar, hay que forzar. Hay un periodo en el que las aves tienen que estar encerradas en unas habitaciones oscuras, donde están tranquilas, y donde, bueno, están posadas en la percha y comen y mudan las plumas. Hasta que este proceso no se completa, no se vuelve a secar el ave para que cace, ¿no? Entonces, esto que se hace de forma natural cuando están sueltos, ¿no?, cuando viven sueltos, cuando los tienes en cautividad, todas estas cosas las tienes que forzar, ¿no? Igual que los cuidados de sus plumas, lavarlos, quitarles los parásitos, hay toda una serie de de cuidados de muy delicados, ¿no? que hay que ejecutar con bueno, pues con el detalle y con el cuidado que esto merece, ¿no? Entonces, yo diría que tal vez sean los animales que requerían de una especial atención, ¿no? Has hablado también de cirugía, ¿no? De tratamientos quirúrgicos. Bueno, la cirugía se usaba, digamos, como un remedio cuando ya otros, por ejemplo, la dieta, ¿no? El cambio de alimentación es lo primero que se hace a una persona enferma o a un animal, ¿no? En este caso, un ave. Entonces, regular la alimentación y después aplicar medicamentos, administrar medicamentos que estas mismas personas, cetreros, podían adquirir en casa de boticarios o prepararlos si eran sencillos, pues digamos que todo esto forma parte de purgar a los animales, también hace falta hacerlo, de vez en cuando es un tratamiento además muy, muy típico de la medicina humoral. Entonces, digamos que en buena medida podríamos hacer una comparación muy cercana entre lo que sería el tratamiento de una persona enferma y un animal. Lo que ocurre es que las enfermedades son muy diferentes, lógicamente, ¿no? Y reciben unos nombres que, bueno, hoy en día no reconoceríamos de ninguna de las maneras. Pero, ya te digo, los problemas que pueden aparecerle a un ave son enormes, ¿no? No sé, eso por hablar en caso concreto de los pájaros. Con los caballos, pues los caballos tenemos otro tipo de problemas. Los caballos, por ejemplo, eran sangrados con bastante frecuencia. Se les practicaba la flebotomía, que es un tratamiento para evacuar pues los humores, digamos, alterados o que están o sobreabundantes. Sangrar a un pájaro no se puede hacer así como así. Un halcón puede pesar 800 gramos, entonces no se puede aplicar muy a la ligera estos tratamientos. Pero en los caballos sí que es muy muy frecuente la sangría terapéutica. Sí, porque digo que por contextualizar un poco, estamos hablando de esta teoría humoral, ¿no? Que simplificando un poco, en otras cosas habla que los diferentes líquidos del cuerpo, ¿no? Tiene que haber un equilibrio y que buena parte de las patologías provienen de un desequilibrio, ¿no? Entonces, eso explica un poco el uso de purgas, de sangrados o uso también muy habitual de laxantes, ¿no? O cambios en la dieta precisamente para reequilibrar, digamos, esos humores que se considera que están desequilibrados y producen esa patología. Es muy importante en este sentido el tema de mantener un régimen de vida, un régimen de sanidad que llamaban, que también era muy habitual. Este es un género literario, por ejemplo, muy común en la medicina medieval, pero también había como un régimen de vida pensado para estos animales, ¿no? Pero, por ejemplo, también la muda es un momento en el que el ave os decía que tiene que estar muy tranquila. Pues una de las cosas que se hacía era decorar las estancias donde mudaban con elementos naturales, ¿no? Como con árboles y flores, etcétera, para que el ánimo del ave, digamos, se calmara, ¿no? Para que el ave se sintiera cómoda, como si estuviera en la naturaleza, ¿no? Que este es un elemento, las pasiones del alma, que se dicen dentro de es un término que se usa también para hablar de alteraciones, pues eso, psicológicas, diríamos nosotros, ¿no? Bueno, eso también afecta a las aves, ¿no? Y se tiene en cuenta. Pero también, por ejemplo, un establo. Mantener un establo de donde están los caballos es muy importante, en condiciones adecuadas, digamos, de calor, de humedad, de luz, porque eso va a repercutir en la buena o en la mala salud del animal. Incluso los rebaños de ovejas también, los pastores, tienen digamos, esta noción de que, bueno, aunque sea por puro empirismo, ¿no? Se sabe que si tú un animal no lo tienes en unas condiciones determinadas, pues o está bien, o conserva su salud, o enferma, ¿vale? Entonces todo esto forma parte, digamos, de lo que se llama el régimen de vida, el régimen de sanidad, que facilitará. Porque, claro, por lo que comentabas de la alteración de los humores, claro, los humores, ¿por qué se desequilibran? ¿Por qué se desajustan de alguna manera? Pues por aquello que se llama las cosas no naturales, ¿no? Las cosas naturales son todo lo que nos envuelve, todo nuestro entorno, lo que comemos, lo que bebemos, el aire que nos rodea, el ejercicio que hacemos, cómo descansamos, etcétera, etcétera. Todo eso nos hace estar sanos o enfermos, y en los animales es exactamente igual. Con lo cual, la persona que está encargada de un determinado animal, lo que va a hacer es aplicar todos estos conocimientos en consecuencia para mantenerlos sanos, ¿no? O para conseguir recuperar su salud cuando enfermen. En el caso de los equinos, la albeitería está relacionada con la herrería. O sea, hay una relación, sí. O están totalmente separados. Vale. Bueno, en origen, digamos que fueron los herreros, casi con toda seguridad, los primeros que tuvieron cuidado de los equinos, ¿no? El mismo hecho de poner unas herraduras requiere de unos conocimientos y de un cuidado que, bueno, hizo que estos individuos, estos herreros, fueran incorporando cada vez más conocimientos y más terapias que podían contribuir a curar estos animales o a mantenerlos sanos. Pero digamos, no hubo un corte, o sea, no es que en la Baja Edad Media, sobre todo, desapareciera la figura del herredor sanador, ¿no? Por decir de alguna manera, sino que muy a menudo las dos tareas, digamos, el herrado y el cuidado médico de los animales van de la mano. Es la misma persona la que ejecuta estos trabajos, ¿no? Y de hecho a veces se les llama así, ¿no? Herrero albeitar o menescal herrero. ¿Por qué? Porque hacen exactamente lo mismo. Tienen un obrador donde se ponen las herraduras, a todo esto, que es un trabajo pues importante, ¿no? Por la cantidad de caballerías que hay en cualquier sitio, tanto en el campo como en la ciudad. Y después, también sangran. Esta es una terapia muy muy común, muy habitual. Entonces, el sangrar a los caballos es una cosa que también hacen muy, muy a menudo los herreros, ¿no? De hecho, hay normativas incluso municipales que regulan todos estos desechos, cómo se tienen que controlar para que no produzcan, pues eso, las molestias a las personas que están de paso por una calle, ¿no? Y entonces allí, imaginaros, ¿no? Porque todas estas cosas se hacían al aire libre, normalmente a la puerta de los obradores, ¿no? Entonces, cantidad de caballos, animales de gran tamaño, a los que se está, de alguna manera, pues atendiendo en todas estas cosas que estoy comentando, y bueno, la gente pasando de aquí para arriba, bueno, y sangre, moscas, bueno, es una situación, diríamos, un tanto, bueno, que una contaminación, diríamos hoy, del ambiente, que las autoridades pretendían de alguna manera regular, aunque ya podéis imaginaros que era complicado esto. El león contestó con un rugido poderosísimo, un rugido que hubiera hecho temblar la tierra. Por si esto fuera poco, el león se estaba dedicando a morder, se estaba dedicando a triturar con sus poderosos molares, con sus poderosas muelas carniceras, alguna vegetación reseca que había en las acacias enanas, en las pequeñas acacias que crecen en aquella sabana de Maramasai. Si no me equivoco, nobles y príncipes también acostumbraban a hacerse con animales exóticos, con leones, leopardos, avestruces, formando sus propios zoológicos personales. Me puedo imaginar que tendrían mucho cuidado de que estuviesen bien cuidados y atendidos, ¿no? Estos animales exóticos. Bueno, sí. Mira, de hecho, las colecciones zoológicas es un hecho que atraviesa todas las épocas de la historia y todas las culturas. Es como bueno, es una manera de decir, mira todo lo que soy capaz de poseer, qué maravillas que tengo cerca de mí, y bueno, os las muestro para que os quedéis con la boca abierta, ¿no? De alguna manera. Bueno, los reyes a menudo tenían en sus palacios leoneros que cuidaban de sus leones, porque bueno, el león parece que es es el animal por excelencia, ¿no? Por la simbología que tiene también, más abundante en estas colecciones. Lo que pasa es que también, lo mismo que decíamos antes, son animales delicados, los tienes fuera completamente de su hábitat, de su climatología, y era fácil que se murieran, ¿no? Entonces, tenían un cuidado de ellos, había personas que estaban a su cuidado, pero, claro, hacían lo que podían. Hay un caso muy, muy peculiar. El conde de Ampurias, cuando viajó, creo que era a finales del siglo XIV, a Barcelona, con motivo, si no recuerdo mal, de unas cortes, trajo con él una leona, ¿no? Y entonces iba por Barcelona con su leona. Y la leona enfermó en Barcelona, ¿no? Y lo que hicieron fue llevarla al bote. Bueno, no sé exactamente quién haría las recetas, pero la cuestión es que un boticario de Barcelona fue quien suministró los medicamentos, entre otros lavativas, para esta leona, ¿no? Entonces, son animales que, claro, muy delicados, especialmente delicados. Había, por ejemplo, también una colección importante de avestruces en los palacios aquí de la Corona de Aragón, en Barcelona, en Valencia, y otros animales, camellos, cabras, no sé, guepardos también tenían. Lo que pasa es que los guepardos los utilizaban también en la caza, ¿no? Tenían otras. Pero bueno, al final se trata de reunir una colección amplia que maraville, ¿no? A las personas que tengan eso, la suerte o el gusto de poder ver aquello, ¿no? Y sí, también había quienes cobraban por hacer, por alimentar y por tener en cierta medida cuidado de estos animales, que llegaría pues hasta donde llegaría. Me imagino que aplicarían remedios muy parecidos a lo que se haría con los perros o con animales así, u otros, pero claro, de hecho me imagino que llegarían animales que nadie los habría visto en su vida y poco sabrían cómo tratarlos. A veces traían, recuerdo un caso en el que se trajo de África un guepardo con un cuidador, a propósito, que llegó, creo que llegó a Barcelona, al Palacio de Barcelona. Y murió. Y bueno, duró poco, pero bueno, por lo menos se trajeron a un individuo que se supone sabía lo que era ese animal, y lo había visto en su hábitat natural, ¿no? Y de alguna manera podría tener más conocimientos para atenderlo. Pero bueno, es una cuestión también un tanto singular, ¿no? Sí, me estaba pensando que puedo suponer que ni los propios leones se librarían de las purgas humorales, ¿no? El uso de laxantes y demás, ¿no? Sí, sí, efectivamente. O sea, digamos, obsesión de la época, vamos. Sí, sí, no, pero oye, es una cuestión que también ha llegado hasta hace muy poco. No hace demasiado, la gente continuaba teniendo una cierta obsesión, me acuerdo de mis abuelos o de gente más mayor, por todo ese asunto de las purgas, ¿no? Porque defecar en abundancia ha tenido como un síntoma de buena salud. Y entonces, pues claro, en esta medicina, que digamos es la que marcó esa tendencia, esa tradición, pues la aplicación de laxantes, pues eso, de lavativas y todo tipo de laxantes o purgas, pues es muy común e incluso también llega a aplicarse a leones, ¿no? Que ya tiene, esto no habría que ver cómo lo harían, porque no sé, sin anestesias ni cosas de estas, cómo manejar un animal de ese tipo. Carmel, nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias por explicarnos esta atención médica en los animales en la Edad Media. Nada, a ti, muchas gracias. Continuáis escuchando La Linterna de Diógenes, ese programa dedicado a la historia social, a la lucha de clases. Bueno, con algún pequeño paréntesis para tratar otros temas. También es interesante saber cómo se intentaba tratar médicamente a los leones en la Edad Media. Quizás provocándoles unas buenas diarreas, algún sangrado se pillaban al animal despistado. Y es que cagar bien es de buena salud. Bueno, os dejo bailar un poquito y enseguida volvemos con deformidades, mutilaciones, órganos del cuerpo que toman voluntad propia. A ver, hay muchos órganos en el cuerpo. Soy el conducto biliar furioso de Jack. De la cultura popular japonesa en torno al erotismo, el horror y la violencia extremas. Desacralizando el cuerpo, la carne, con aberraciones morfológicas, masas viscosas, tentáculos violadores, brazos que estallan, decapitaciones con sangre emanando como una fuente a presión, un poquito de ciencia ficción, ciudades devastadas y toda la depravación que podáis imaginar. Creo que me está empezando a salir una cabeza deforme en el cogote. Al otro lado del teléfono al escritor y crítico de cine Jesús Palacios, autor de obras como Goremanía, Satán en Hollywood o Psycho Killers, por citar solo algunas. Y uno de sus últimos trabajos es el libro colectivo Eroguro, horror y erotismo en la cultura popular japonesa. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para situarnos, ¿a qué hacemos referencia con este término? ¿Qué es el eroguro? Bueno, pues un poco como va implícito en el mismo nombre de Eroguro, se trata de una especie de metagénero, o casi cabría decir mejor, tendencia cultural e histórica dentro del contexto del Japón contemporáneo, en la que se ocupa de los aspectos de un erotismo extremo mezclado con elementos de la tradición grotesca e incluso terrorífica, y luego también en realidad habría que hablar de Eroguro Nansensu, que es el término japonés original, que además, como se nota, ¿no?, en el propio enunciado del término, se trata de una palabra que adapta al japonés, a la forma de pronunciación japonesa, términos procedentes del inglés o, en general, de los lenguajes occidentales, como son eso, erótico, grotesco y nonsense, por el inglés sin sentido, que yo traduciría o he traducido más, literariamente, como absurdo. Y son esos tres componentes unidos, lo erótico, lo grotesco o extremo y el absurdo, en un contexto casi nihilista, muchas veces lleno de humor negro y de situaciones completamente fuera de lo normal, de lo racional, lo que compone esta especie de género, como te decía, o transgénero, o más bien tendencia cultural, porque abarca además muchas áreas de la creación artística, estética y cultural. Solemos asociar a Japón como una sociedad históricamente muy tradicionalista, una sociedad donde históricamente ha habido un gran control jerárquico de los comportamientos sociales e incluso culturales de la población por parte de tanto el emperador como del Estado. ¿Cómo se explica que el eroguro cristalizase en Japón y como corriente cultural de una forma mucho más extrema de lo que hicieron otras vanguardias rupturistas de principios del siglo XX en Occidente? Pues mira, curiosamente eso va implícito en ese carácter mismo de la cultura japonesa, que tiene ese componente tradicionalista, ese componente jerárquico, de control estatal, como bien decías, en un tiempo del emperador y de la nobleza, de los shogunados, etcétera, y más modernamente pues del Estado, del gobierno, etcétera, pero que al mismo tiempo, precisamente por toda esa presión y esa sociedad tan estrictamente dividida en jerarquías, en clases, tan ritualizada también, donde todo tiene que cumplir un cometido concreto y está perfectamente organizado en torno a, bueno, pues eso, a toda una serie de normas y de reglas de comportamiento social, moral, militar, etcétera, muy estrictas. Para compensar eso, la sociedad japonesa siempre ha también, por otra parte, una extrema permisividad a veces a aspectos que a nosotros en la cultura occidental nos parecen mucho más dudosos desde el punto de vista moral o religioso o sexual, ¿no? En este caso, sobre todo. Así, por ejemplo, se explica que en la época del periodo Edo, ¿no? En la del shogunato clásico de Tokugawa, por ejemplo, pues hubiera un control, una censura muy muy estricta sobre los grabados y la literatura erótica, pero al mismo tiempo hubiera una gran permisividad en torno a los barrios licenciosos como Yoshibara o Shimabara, los barrios de, para decirlo en castellano antiguo, de puterío de las ciudades de Japón, donde realmente pues estaban a la vista de todo, tenían también su horario, su organización, pero había mucha libertad, por decirlo así, a la hora de mantener esa estructura de prostitución autorizada y legalizada. Bueno, pues un poco esto caracteriza ese tira y afloja de lo moderno y lo tradicional, de lo místico y lo hedonista dentro de la cultura japonesa a lo largo de toda su historia. Y a principios del siglo XX, que es cuando surge este fenómeno del eroguro, sobre todo pues en los años finales de los años 10 y primeros años 20, pasa un poco lo mismo. Hay, por un lado, un rearme militar, moral, imperialista, que va a tener como consecuencia finalmente pues la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial y su intento de conquistar China, Corea, etcétera, con lo cual pues hay un control muy estricto de la censura, de lo que pudiera ser antipatriótico o amoral o inmoral, pero por otra parte, coincidiendo también con ese periodo de entreguerras que son los felices años 20, hay una gran libertad de pensamiento, una gran apertura hacia los movimientos de vanguardia occidentales, hacia las ideologías occidentales, tanto pues de extrema izquierda como el marxismo soviético, como el estilo americano, ¿no? Estados Unidos e Inglaterra fascinan en Japón, al igual que también pues Alemania o la Unión Soviética, y todo eso coincide de alguna manera en ese crisol literario y cultural que es el eroguro, donde hay, por una parte, también elementos muy propios de la tradición japonesa, de lo cruel, del teatro kabuki, de las historias de fantasmas, de los grabados pornográficos y los grabados terribles del siglo XVI al XIX, y cosas muy propias, como digo, de la cultura tradicional japonesa. Y por otra parte, hay mucha influencia admitida gozosamente de la literatura occidental, ¿no? De Edgar Allan Poe, Los Decadentes, de las historias de detectivescas, de Conan Doyle, del género de terror, etcétera, que venía, pues se empezaba a dar a conocer en Japón a través de traducciones, hasta entonces muchas de ellas inéditas en el idioma japonés. Volviendo a esos precedentes antiguos, previos a las décadas de los años 10 y 20, donde cristalizaría el eroguro en sí, has mencionado esos grabados sangrientos, que si no me equivoco surgieron en el medio periodístico, en medios previos al uso de la fotografía, para ilustrar la página de sucesos, con todo lujo de detalles, los crímenes populares de la época. ¿Qué eran esos grabados? Pues sí, efectivamente el grabado sangriento japonés tiene un origen prácticamente periodístico y muy muy curioso, ¿no? Son conocidos como Musan-e, o sea, grabados sangrientos, y se utilizaban en la prensa previa a la generalización de la fotografía, a la aparición de la fotografía periodística, pues como una manera de ilustrar los sucesos trágicos, los sucesos criminales, en las páginas de los, digámoslo así, tabloides japoneses de la época. Entonces, grandes grabadores del estilo que se conoce como ukiyo-e, como bueno, yoshitoshi y otros muchos, estaban encargados de esa típica noticia, ¿no? Como podría ser ahora en nuestro propio país el descubrimiento del cadáver descuartizado de esta pobrecita que tal, etcétera, etcétera. Pues eso se recreaba a través de estos grabados tradicionales, con la técnica clásica del grabado en madera japonesa, pero claro, que reconstruían de forma imaginaria e imaginativa y muy sangrienta y sádica el crimen, el momento del crimen, tal y como se suponía que había ocurrido. Y, de alguna manera, pues son sí un precedente de ese fotoperiodismo sensacionalista que luego tendría continuidad, ¿no?, en la prensa amarilla y en las páginas de sucesos de los periódicos del siglo XX de todo el mundo. Un hombre frente a una mujer desnuda. Al hombre se le empieza a deformar la cara y por la boca le sale un tentáculo venoso cuyo extremo acaba en un ojo sin párpado. El tentáculo arremete contra la mujer, introduciéndose en su vagina con violencia. Poco después, al hombre del tentáculo violador que le sale de la boca, se le abren las tripas, de donde salen infinidad de nuevos tentáculos que se abalanzan sobre la mujer y se introducen hasta en el último orificio de su cuerpo. Acabo de describir una escena de un anime de finales de la década de los 80. Sin embargo, las fuentes de esta temática pueden retrotraerse a principios del siglo XIX. Uno de los precursores reconocidos sería el grabado El sueño de la esposa del pescador, de Hokusai, aún a principios del 19. ¿Qué se representa en ese famoso grabado, El sueño de la esposa del pescador? Sí, bueno, esto es muy curioso, ¿no? Porque uno de los subgéneros, por decirlo así, dentro del eroguro y que los que más popularidad gozan también en la actualidad a través del manga, el anime, etcétera, es el sexo con tentáculos, con criaturas tentaculares que, bueno, utilizan obviamente para penetrar a las desgraciadas y a algunos desgraciados protagonistas de las historias de eroguro por todo tipo de orificios naturales o creados artificialmente. Y esto tiene también efectivamente un precedente dentro del arte tradicional japonés de ukiyo-e, que es este famoso grabado del sueño de la mujer del pescador de Hokusai, donde se representa a una mujer en una barca en medio del mar que está siendo prácticamente violada por dos pulpos, un pulpo gigante y otro más pequeñito, ¿no? Y que, bueno, pues de alguna manera se considera dio origen a toda esta tendencia, que en realidad también forma parte de todo este complejo entramado de represión y al mismo tiempo permisibilidad que caracteriza ciertos periodos de la historia de Japón y su cultura en general, porque en realidad el sexo tentaculado del eroguro se responde a la prohibición de la censura japonesa de mostrar órganos genitales, sobre todo en el cine, en el cómic o manga, etcétera, a partir de principios o mediados del siglo XX, ¿no? Porque los grabados antiguos, los grabados de primavera, que se llamaban los grabados eróticos y pornográficos del periodo Edo, sí que se mostraban, ¿no?, esta genitalia tanto masculina como femenina, pero después surgió esta prohibición y, para protegerse de ella de alguna forma, los artistas dedicados a los temas pornográficos y eróticos más extremos recurrieron a esto de sexo tentacular, en el cual obviamente pues no aparece ninguna penetración protagonizada por un órgano viril masculino, sino esta fantasía desquiciada que a la postre, como suele ocurrir con estas curiosas prohibiciones y censuras tanto en Japón como fuera de Japón, resulta mucho más perversa y mucho más morbosa que el mostrar simplemente actos sexuales con los órganos genitales reales, ¿no?, del ser humano. Soy el sentimiento de rechazo de Jack. Nos comentabas que el contexto en que cristaliza el eroguro serían los años 20 y 30, previos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué se conjuga en ese periodo? ¿En qué contexto se cuece y desarrolla esta corriente cultural? ¿Estaríamos hablando de una vanguardia equiparable a las que estaban surgiendo en otros países occidentales o una cultura en los márgenes? Bueno, más bien lo primero, porque realmente el Eroguro en ese momento, en la época en que históricamente se podría hablar de un periodo Eroguro que abarcaría pues eso desde finales de la década de los 10 hasta finales de los años 30, cuando ya pues ese imperialismo y ese rearme militar y moral japonés impide el desarrollo del género, ¿no?, como de tantas otras cosas, bueno, pues realmente sí que es un periodo de mucho aperturismo cultural, como te decía antes, es un momento en el que empiezan a traducirse numerosas obras de autores occidentales, se da a conocer la historia de la literatura occidental y el Japón, que a partir de, bueno, pues del periodo Meiji, ¿no?, y de la llegada de Estados Unidos con los famosos barcos, aquellos del almirante Perry y demás, ya se había visto obligado, ¿no?, a abrir sus fronteras y bueno, pues de repente penetran con un vigor inusitado todas las tendencias modernas y vanguardistas que se habían dado en Occidente pues casi desde finales del siglo XIX hasta esas primeras décadas, y realmente casi todos los artistas, escritores que participan del fenómeno Eroguro son también generalmente pues grandes admiradores de la literatura y de las artes más vanguardistas occidentales. Gran parte de ellos son fundamentalmente seguidores de Edgar Allan Poe, uno que es como uno de los grandes de las grandes figuras de inspiración para el Eroguro y para autores que van pues desde Akutagawa hasta Edogawa Rampo. Todos ellos reconocen su gran deuda con Edgar Allan Poe, pero luego también pues se enriquecen a través de las influencias de movimientos pues como el futurismo, el surrealismo y tantos otros que van llegando a Japón en ese momento también y que son recibidos, por decirlo de alguna manera, con los brazos abiertos. Es también una reacción contra cierto realismo naturalista que se había venido cultivando también en Japón a principios de siglo por influencia occidental, sobre todo pues porque de alguna manera había una especie de admiración por la capacidad que tenían escritores occidentales como Zola o Flaubert u otros por retratar la realidad de su tiempo, y se imitaba, entre comillas, un poco esta pretensión dentro del ámbito de la propia cultura japonesa. Y eso generó también una respuesta estética y literaria por parte de toda una nueva generación de escritores y de artistas que creían que ese naturalismo, ese realismo, era insuficiente para satisfacer las demandas estéticas e incluso las demandas morales, ¿no?, del artista japonés, que se volcó también pues en un arte por el arte, en un arte por encima de toda moral, y en hacer precisamente pues de los temas eróticos, violentos, de los géneros populares, el género policiaco, que también empieza por esos años a cultivarse con continuidad en Japón, de las historias de terror, de los primeros atisbos también de ciencia ficción, como ocurre también con las vanguardias europeas y occidentales, ven en estos géneros populares una manera de apropiación y de llegar más profundamente a zonas de la experiencia, del conocimiento, del alma humana, que realmente pues son las que quieren retratar y a las que quieren llegar, y las que de alguna manera consideran también revolucionarias dentro de ese Japón a veces un tanto reaccionario y tradicionalista en el mal sentido del término, ¿no? Es una época muy loca. Efectivamente, son los locos años 20 en todo el mundo y en Japón, especialmente porque coinciden también todas esas tendencias, la llegada del jazz, todo, lo decía el propio uno de los novelistas principales de la historia moderna de Japón, que es Yasunari Kawabata, es a quien se le atribuye la creación del término Eroguro Nansensu, Eroguro, y es porque en su primera novela, La pandilla de Asakusa, que es una novela muy vanguardista, que también en parte se adscribe al género del Eroguro, pero va un poco más allá también desde cierto punto de vista estético y literario, pero ahí es donde él hace crónica de ese periodo, y hay un momento en la novela en que dice que en ese momento todo es Eroguro en la sociedad japonesa. Todo, hay teatros, vodeviles, las salas de cine donde se proyectan tanto películas de Hollywood como películas japonesas, los artistas, pintores, artistas gráficos y mucha de la bohemia literaria del momento se ha volcado por completo en esa combinación, digamos que radical y revolucionaria, de lo erótico, lo grotesco y lo absurdo, como una manera también pues de cuestionar el statu quo tradicional y tradicionalista en Japón, de abrirse a las influencias benefactoras de Occidente y de recuperar también toda esa tradición extrema, cruel, perversa de la cultura japonesa que muchas veces había perecido aplastada por la censura cíclica del Estado, del emperador, etcétera. Let go of your love. Ride his pulse and you'll forget. Slow down, your time will come. If not tonight, surely by the dawn. Just take it like a man. The strange face of love. Como nos cuentas, estamos hablando de un género que en el que cristaliza esta concepción del erotismo extremo, del horror y la risa combinándose o contagiándose o contaminándose entre sí quizás. Es decir, que quizás estaríamos hablando de un afán por lo grotesco, por las mutilaciones, las malformaciones, lo sangriento, parafilias sexuales, llevadas al extremo, pero también combinándose con la risa, con el gusto por el ridículo, sería también una de las características. Por supuesto, de hecho el mismo término grotesco un poco deriva, ¿no?, de este significado y, bueno, salvando las distancias podríamos aplicar también el análisis de lo grotesco que hace un pensador marxista como Bakhtin, ¿no?, a partir de la obra de Rabelais, ¿no?, pero que tiene muchos elementos que se pueden aplicar perfectamente a este tema del eroguro, que mezcla de forma totalmente desinhibida y a moral estos elementos, ¿no?, de erotismo extremo, de parafilias, de una sexualidad disparatada con la risa, que ese absurdo te puede provocar, fundamentalmente, claro, vehiculada a través del humor negro, ¿no?, y de la ironía del sarcasmo, una risa que a veces se te queda un poco congelada también en el rostro porque parte de todo ese universo de malformaciones, todo ese universo de mutilación, de crímenes brutales, etcétera, pero que está visto siempre a través de el prisma existencial de ese absurdo que lo dota también de un nivel de grotesco y de ridículo que inevitablemente conlleva también la risa y el humor. Muy moderno, que también comparte muchas cosas con algunos movimientos parecidos o similares que tenían lugar en Occidente pues aproximadamente por esas mismas fechas, ¿no? Como pues un poco la cultura del pulp americano, ¿no?, de los años 20, o la cultura del teatro, del gran guiñol y del decadentismo finisecular en la Francia de entre 1890 y los años 20. Todo este tipo de combinaciones, ¿no?, entre lo excitante sexualmente, rayando en lo grotesco y en las perversiones, el mirar hacia todas las zonas más prohibidas y más oscuras de la experiencia humana a partir del erotismo y combinar la excitación con el horror, con la risa. Eso es lo que caracteriza fundamentalmente el eroguro y a muchos de sus grandes autores, algunos de los cuales, como es el caso de Junichiro Tanizaki, también en su vida personal manifestaban a veces un poco estas predilecciones por la sexualidad más limítrofe y más peculiar. Yeah. Maybe. 'Cause I'm a monster. I've got blood on my hands. And you're a monster too. You were made in Japan. We're monsters. Estamos hablando de romper límites, barreras, llevando al extremo lo grotesco, pero sobre todo entiendo que hay un protagonista central, la carne. Esto es así, la carne es el protagonista, uno de los principales protagonistas del eroguro. Por supuesto, se trata de una reacción contra ese, vamos a decirlo así, exceso de espiritualidad, ese exceso de misticismo que caracteriza gran parte de la cultura tradicional japonesa y que además también el emperador y el Estado habían vehiculado de forma interesada a través del patriotismo, de las manifestaciones imperialistas, etcétera, en las que, bueno, pues se pretende eso, ensalzar el espíritu nacional. Lo que hace el eroguro es ensalzar la carne por encima del espíritu, lo que hace es mostrar precisamente todas las posibilidades, algunas casi imposibles, ¿no?, de jugar con la carne de forma perversa, pero para mostrar también que en la superficie de las cosas, en la carnalidad, es donde está la verdadera esencia del ser humano. De hecho, el movimiento de posguerra, ya pasada la Segunda Guerra Mundial, que recupera el eroguro, es en parte conocido como el Nikutai Bungakula, la novela de la carne, ¿no? Precisamente porque vuelve a retomar también, sobre todo después de la gran catástrofe del desastre nacional, que fue la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico para el Japón, vuelve con ira a los ojos hacia esa espiritualidad que había marcado pues la generación de los kamikaze, la generación de esos nuevos samuráis que fueron enviados al sacrificio por su país, para nada prácticamente, cuando en realidad, bueno, por lo que hace humano al ser humano, es precisamente su carne, su sexo, sus perversiones, todo ese lado oscuro que pretendidamente la concepción nacional patriótica japonesa, y en parte a través del budismo, del confucianismo, del sintoísmo, etcétera, ha tratado de negar, de relegar y de reutilizar. Ante todo eso se manifiesta de forma muy radical el eroguro como un retorno y un ensalzar la carne con todos sus pecados, sus delirios y sus problemas, ¿no? Porque al final también la carne y la putrefacción, la mutilación, el deseo, se puede convertir en su opuesto. Pero precisamente eso es lo que nos hace seres humanos. ¿Encontramos una dosis de crítica social? Por supuesto, siempre hay en todos estos movimientos, en todas estas literaturas, incluso aunque desde su propio punto de partida no se pretendieran como tales, siempre hay un cierto elemento de crítica social y de reflejo especular de la sociedad de su tiempo, y también universal, ¿no? En ese sentido, el eroguro, como todos los grandes movimientos, digamos, culturales, tiene dos lecturas, ¿no? Por un lado hay una lectura muy claramente de su época, de su momento, que es a la que muchas veces los especialistas, académicos, etcétera, se limitan, que es hablar del eroguro en esa época concreta, digamos, desde como mucho principios del siglo XX hasta 1937, 38, algunos incluso hasta el 35, el 36, pero luego también fuera de ese marco histórico concreto en el que se crea el término de eroguro y se vive una sociedad, digamos, del eroguro, existe el eroguro como una tendencia dentro de la cultura japonesa que ya se manifestaba anteriormente a través de toda esa tradición de los grabados Musané, de los grabados de primavera, del arte erótico y sangriento de ukiyo-e, etcétera, que luego va a seguir también hasta nuestros días manifestándose después ya pues a través del cine, del manga, del anime, del hentai, etcétera, etcétera, y que tiene unas características que dentro de sus elementos familiares o similares a los de otros movimientos o tendencias similares en Occidente, ¿no? Porque, bueno, pues ahí está Edgar Allan Poe o el Marqués de Sade o los decadentes, etcétera, el surrealismo, etcétera, pero dentro de eso tiene una serie de peculiaridades marcadamente japonesas, ¿no? Una tendencia más extrema a la mutilación, a la deformidad, una combinación más peculiar también de ciertos elementos realistas con otros sobrenaturales o místicos también, por decirlo de alguna manera, toda una serie elementos que son inherentes a su japonesidad y que al mismo tiempo manifiestan de forma directa o indirecta una crítica muy dura a esa tendencia que tenía y que cíclicamente se detecta en la cultura japonesa hacia el nacionalismo, hacia las jerarquías rígidas, hacia el imperialismo, el machismo y todo tipo de sociedades de control, ¿no?, totalitario. Ante todo eso, el eroguro, de una forma u otra, se manifiesta contrario y opuesto y, en consecuencia, acabó siendo, lógicamente, perseguido, censurado y, finalmente, erradicado durante un tiempo. Más allá del propio Japón, encontramos influencias, por ejemplo, en el cine occidental. Estoy pensando, por ejemplo, en el cine de David Cronenberg. Por supuesto, hay toda una serie de influencias, pero que son influencias y correspondencias mutuas. Esto viene ya del propio periodo histórico del eroguro, en el que, como te decía, se combinan esos elementos de la propia tradición japonesa, procedentes pues del teatro kabuki, del teatro yoruri, procedentes de los grabados de ukiyo-e, de la propia mitología, de los personajes tan peculiares, ¿no?, como esos demonios, los yokai, etcétera, pero se combina y toma forma de eroguro a través de las influencias procedentes de la novela popular, detectivesca y de terror occidental, a través de la influencia del surrealismo, del futurismo, de los ismos en general, de las vanguardias europeas y del decadentismo, sobre todo francés y anglosajón. todo eso que ya se mezcla en ese momento va a seguir ocurriendo a posteriori. Y los maestros del eroguro, tanto clásicos como modernos, como contemporáneos, a través del cine, del manga, del anime, etcétera, influyen en las tendencias del cine occidental de género, que también están centradas en torno a estos elementos de la carne, de lo grotesco, del terror y el horror combinados con erotismo, con elementos de ciencia ficción, de novela criminal o de cine policial, etcétera, van a ser, lógicamente, gran influencia de estos maestros del cine de la nueva carne, por así decir, como son pues David Cronenberg o Clive Barker, o incluso otros menos, más de andar por casa, entre comillas, como pudieran ser John Carpenter o Wes Craven, y aparte también de la propia literatura. ¡Vaya, Morty! ¡Menudo Cronenberg he montado esta vez! ¿Eh? ¡Ahora el mundo está lleno de Cronenbergs dando tumbos, Morty! ¡Al menos ya no están enamorados de ti! ¡Es un gran paso en la dirección correcta! Todo eso también va a confluir, por ejemplo, a otro género que tiene mucho que ver con el eroguro, pero ya en otro sentido, que es el ciberpunk, ¿no? Esa última tendencia también tan, por un lado, tan física, ¿no? Y tan carnal de la ciencia ficción de finales del siglo XX, que tiene sus grandes extremos, ¿no? En Blade Runner, que es una película de Hollywood, además, con una impronta muy europea, del cómic europeo, de Metal Hurlant, Moebius, etcétera, pero que al mismo tiempo se inspira, por confesión propia de Ridley Scott, en las grandes capitales, en los centros urbanos como Tokio u Osaka, y que además surge en el año 82, al mismo tiempo que surgen también las primeras entregas del cómic de Akira, ¿no?, de Katsuhiro Otomo, que es otro de los grandes iniciadores de la tendencia ciberpunk. En este sentido, el ciberpunk de finales del siglo XX repite algunas de las constantes culturales y también algunas de las constantes temáticas del eroguro de principios del siglo XX. De alguna manera, historia se repite, y es siempre a través de esas influencias mutuas, ¿no?, de ese juego de interacciones. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de hablar, de entrevistar en varias ocasiones a directores de cine japonés de género, digamos, eroguro o próximo al eroguro y al ciberpunk, etcétera, pues por ejemplo el director de las películas de Tetsuo, etcétera, y siempre me han manifestado su gran admiración por Ridley Scott, por Blade Runner, por David Cronenberg, etcétera, pero también a mi vez he tenido la suerte de hablar muchas veces con directores americanos, anglosajones y europeos del género, la mayoría de ellos fascinados por el fenómeno manga, fascinados por el futurismo japonés y por el eroguro japonés. Así que podríamos decir que precisamente son movimientos que dentro de su idiosincrasia netamente japonesa también al mismo tiempo son internacionalistas y rompen precisamente esas fronteras de las que tanto tiempo, tantos siglos presumió Japón y trató de mantener contra todo riesgo, ¿no?, y absolutamente presuntuoso de su aislacionismo, ¿no? También en ese sentido son géneros muy críticos, ¿no?, con la sociedad tradicional japonesa. Jesús, muchas gracias por acercarnos a este eroguro, horror y erotismo en la cultura popular japonesa. Bueno, simplemente añadir que el libro, efectivamente, como has dicho, es un libro coral, es un libro que yo he coordinado, he seleccionado los textos, las ilustraciones, en un gran aparato gráfico que creo que es fundamental en un libro que habla muchísimo de cine, de arte, de cómic, de manga, etcétera, pero que también es un libro en el que han colaborado otros autores, ¿no? En concreto, pues habría que citar a los autores de los textos, porque si me pongo a citar a los de las ilustraciones podemos no acabar nunca, pero bueno, aparte la gente que se acerque a este libro editado por Satori, se va a encontrar traducciones originales de relatos de la época de Eroguro hechas directamente del japonés, en concreto pues de un cuento de Tanizaki, un cuento de Dogawa Rampo y un cuento de Yuzo Unno, hechas por Daniel Aguilar, que es uno de los mejores traductores de japonés que actualmente tenemos en nuestro país, y luego hay textos también de especialistas como Rubén Lardín, Lidia Barriovale o Germán Menéndez Flores, que nos acercan al mundo del manga Eroguro, al cine porno para adultos japonés con todas sus variedades delirantes, o simplemente al eroguro dentro del cine fantástico y de terror japonés. O sea que, obviamente, aunque yo me he encargado de gran parte del libro, se trata de un libro coral, y en ese sentido también muy apropiado para tratar un tema tan complejo, tan coral, con tantas tendencias distintas como fue el eroguro y sigue siendo. Pues nos quedamos con esto último. Muchas gracias. Gracias a vosotros. finalizamos nuestro viaje. Aparcamos el DeLorean. Con esa medicina medieval aplicada en animales y ese género, metagénero japonés de lo absurdo, terrorífico y violento. El cuerpo vuelve a retomar su forma habitual y los humores parecen perfectamente equilibrados ya. Así que nos vamos a saltar las lavativas, los laxantes y demás. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene.